me acostumbro a vivir sin ella. Y aunque me lo he propuesto, es mi piel la que le extraña. Respiro por las noches, la necesito. Y salgo a caminar para encontrarla. No me acostumbro, si he aprendido con ella. Yo un fiel alumno, tú la maestra más bella. Y no es lo mismo si no vive en mi mundo.